Hay libros que fueron escritos no con tinta, sino con fuego. Hay relatos que no se encuadernan, se susurran. Y hay evangelios que, aunque negados, sobreviven, porque en sus líneas no solo hay palabras, hay llaves. Llaves a lo que fue ocultado. Llaves a lo que jamás se quiso contar. Este es uno de esos libros. Has abierto el umbral de un evangelio prohibido. Uno que no encontrarás en la Biblia. Uno que no se menciona en los catecismos. Uno que fue silenciado, no porque fuera falso, sino porque revelaba demasiado. El evangelio del pseudo Mateo, como ha sido llamado por quienes no se atrevieron a reconocer su verdad, es mucho más que un texto antiguo, es una puerta. Una puerta a la infancia sagrada, a la maternidad divina, a los años perdidos de Jesús. Pero también, y sobre todo, es una restitución, el regreso de lo negado al centro del alma. Un evangelio sin nombre verdadero. ¿Por qué es pseudo? Porque alguien, en algún momento, decidió que no podía llamarse Mateo. Decidió que, aunque su contenido irradiara santidad, no era digno del nombre de un apóstol. Pero eso no lo hizo menos valioso. De hecho, fue tan impactante, tan venerado, tan copiado durante siglos, que tuvo que ser desacreditado para no competir con los textos canónicos. Y aún así, sobrevivió. Se cree que fue escrito entre los siglos VI y VII, aunque recoge materiales mucho más antiguos, incluso del siglo II. Es una expansión del protoevangelio de Santiago, pero va mucho más allá. Donde el protoevangelio se detiene, este continúa. Donde el canon guarda silencio, este habla. Y lo que dice, lo cambia todo. La historia que se nos negó. Este evangelio nos lleva al comienzo antes del comienzo. A los días en que María aún era una niña consagrada al templo, alimentada por ángeles y vestida de púrpura para tejer el velo del Sancta Sanctorum. Nos muestra a Ana y Joaquín como figuras de fe viva, hombres y mujeres rechazados por el sistema religioso y, sin embargo, abrazados por lo divino. El sufrimiento de Ana, la exclusión de Joaquín, la intervención de los ángeles, la concepción milagrosa, todo eso configura una historia que reivindica a lo humano como lugar del milagro. Pero no se detiene ahí. Este evangelio nos introduce en la vida oculta de Jesús, en los años de su infancia, en su paso por Egipto, en sus milagros como niño, en la autoridad espiritual que manifestaba incluso sin haber hablado con los maestros. Y nos muestra un rostro de Jesús que ni siquiera los evangelios gnósticos se atrevieron a retratar con tal fuerza, un niño que es ya la verdad encarnada, que habla como Dios, que comanda a dragones, que hace hablar a la materia. ¿Y por qué fue silenciado? Porque este Jesús no cabe en las estructuras del dogma. Porque este relato desarma toda idea de una infancia pasiva. Porque este evangelio otorga a María una centralidad y una santidad incontenible. Porque revela que lo sagrado no entra por el templo, sino por el útero. Y que lo divino no se limita al púlpito, sino que habita en la cueva, en el establo, en el manto de la madre, en el juego de un niño. ¿Qué te va a mostrar este evangelio? Te mostrará un Jesús que habla desde los 5 años como sabio eterno, que desafía a los doctores de la ley, que resucita a los muertos con una mirada, que instruye a los animales y que no se ajusta a la moralidad domesticada que se intentó imponer sobre él. Te mostrará que lo que fue llamado infancia era ya un despliegue de la conciencia suprema. Te mostrará una María que no es solo madre, sino templo viviente, voz profética, fuente de sabiduría y canal absoluto de pureza. María no es una figura de adorno, es la maestra de las vírgenes, la sacerdotisa de la luz, la mujer a quien obedecen los ángeles y los elementos. Te mostrará que todo lo que fue excluido, las emociones, los animales, los sueños, las mujeres, los niños, los silencios, es en realidad la morada de Dios. Y eso, precisamente, es lo que resultaba intolerable. ¿Por qué fue censurado? Porque en este texto, la presencia divina ya no requiere templos. Porque el niño Jesús no necesita autoridad rabínica para hablar como maestro. Porque la jerarquía religiosa queda en ridículo frente a un niño de 7 años. Porque los leones se inclinan ante él, pero los fariseos no lo reconocen. Porque los ídolos de Egipto caen al paso de María y del niño. ¿Por qué hay milagros sin necesidad de rito? ¿Por qué hay fe sin necesidad de clero? ¿Y por qué este texto no domestica a la divinidad, no la encierra en reglas? La presenta libre, viviente, desbordada. Por eso se lo llamó pseudo. Por eso se lo enterró. Pero tú lo estás desenterrando hoy. ¿Qué puede cambiar este evangelio en ti? Todo. Porque una vez que lo escuches, ya no podrás ver a Jesús como un simple personaje histórico, ni a María como una figura decorativa. Los verás como lo que realmente son en este texto, conciencias cósmicas manifestadas en forma humana. Portales vivientes del Espíritu Santo. Y también comprenderás que tu propia historia puede ser tan sagrada como la de ellos. Porque no fueron escogidos por sangre, sino por vibración. Este evangelio te recuerda que el cielo no está lejos. El cielo es un niño jugando con gorriones de barro. Es una madre que amamanta en una gruta. Es una palmera que se inclina cuando el alma le habla. Este evangelio te devuelve la conciencia de que todo puede obedecer al amor. Que incluso los dragones pueden inclinarse ante la luz. Que los muertos pueden hablar. Que los maestros pueden aprender de un niño. Que lo pequeño contiene al eterno. Una bendición para quien escuche. Hoy, al comenzar este audiolibro, no estás solo oyendo un texto olvidado. Estás devolviendo su vibración al mundo. Estás rescatando una frecuencia de verdad que fue callada por siglos. Estás dándole voz al Jesús que jugaba, al Jesús que no cabía en las escuelas, al Jesús que no pedía permiso para ser Dios. Estás honrando a la María que tejía púrpura para el templo con manos de niña. A la María que comía de la mano de los ángeles. A la María que, al ser saludada, respondía, «Gracias sean dadas a Dios». Porque incluso el saludo cotidiano, «Deo gratias», nació de su boca. Este texto fue despreciado por quienes temían su potencia. Pero tú no lo temes. Lo estás escuchando. Lo estás bendiciendo. Y recuerda, lo que bendices, te bendice. Este evangelio no solo te hablará. Te mirará por dentro. Te recordará lo que el dogma te hizo olvidar, que Dios también tuvo infancia. Y que tú también puedes despertar. Evangelio del Pseudo Mateo. Traducción y edición por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Vida piadosa de Joaquín. En aquellos días, había en Jerusalén un varón llamado Joaquín, de la tribu de Judá. Y era pastor de sus propias ovejas, y temía al Altísimo en la sencillez y en la bondad de su corazón. Y no tenía otro cuidado que el de sus rebaños, que empleaba en alimentar a todos los que, como él, temían al Altísimo. Y ofrecía presentes dobles a los que trabajaban en la sabiduría y en el temor de Dios, y presentes simples a los que a estos servían. Así, de las ovejas, de los corderos, de la lana y de todo lo que poseía hacía tres partes. La primera la distribuía entre las viudas, los huérfanos, los peregrinos y los pobres. La segunda la daba a los que se consagraban al servicio de Dios y celebraban su culto. Cuanto a la tercera, la reservaba para sí y para toda su casa. Y, porque obraba de este modo, Dios multiplicaba sus rebaños, y no había, en todo el pueblo israelita, nadie que lo igualase en abundancia de reses. Y todo eso comenzó a hacerlo desde el año quinceno de su edad. Y, cuando llegó a los 20 años, tomó por esposa a Ana, hija de Isachar y de su propia tribu, es decir, de la raza de David. Y, a pesar de haber transcurrido otros 20 años, a partir de su casamiento, no había tenido hijos, ni hijas. Dolor de Joaquín y de Ana. Y sucedió que, un día de fiesta, Joaquín se encontraba entre los que tributaban incienso y otras ofrendas al Señor, y él preparaba las suyas. Y, acercándose un escriba del templo llamado Rubén, le dijo, «No puedes continuar entre los que hacen sacrificios a Dios, porque éste no te ha bendecido, al no otorgarte una posteridad en Israel. Y, habiendo sufrido esta afrenta en presencia del pueblo, Joaquín abandonó, llorando, el templo del Señor, y no volvió a su casa, sino que marchó a donde estaban sus rebaños, y llevó consigo sus pastores a las montañas de una comarca lejana, y durante 5 meses, su esposa Ana no tuvo ninguna noticia suya. Y la triste lloraba, diciendo, «Señor, Dios muy fuerte y muy poderoso de Israel, después de haberme negado hijos, ¿por qué me arrebatas también a mi esposo? He aquí que han pasado 5 meses, y no lo veo. Y no sé si está muerto, para siquiera darle sepultura». Y, mientras lloraba abundantemente en el jardín de su casa, y levantaba en su plegaria los ojos al Señor, vio un nido de gorriones en un laurel, y entreverando sus palabras de gemidos, se dirigió a Dios, y le dijo, «Señor, Dios omnipotente, que has concedido posteridad a todas las criaturas, a los animales salvajes, a las bestias de carga, a las serpientes, a los peces, a los pájaros, y que has hecho que todos se regocijen de su progenitura, ¿por qué has excluido a mi sola de los favores de tu bondad? Bien sabes, Señor, que, desde el comienzo de mi matrimonio, hice voto de que, si me dabas un hijo o una hija, te lo ofrecería en tu santo templo». Y, a punto de terminar su clamor dolorido, he aquí que de súbito apareció ante ella un ángel del Señor, diciéndole, «No temas, Ana, porque en el designio de Dios está que salga de ti un vástago, el cual será objeto de la admiración de todos los siglos hasta el fin del mundo». Y, no bien pronunció estas palabras, desapareció de delante de sus ojos. Y ella, temblorosa y llena de pavor, por haber tenido semejante visión, y por haber oído semejante lenguaje, se echó en el lecho como muerta, y todo el día y toda la noche permaneció en oración continua y en terror extremo. Al fin, llamó a su sierva, y le dijo, «¿Cómo, viéndome desolada por mi viudez y abatida por la angustia, no has venido a asistirme?» Y la sierva le respondió, murmurando, «Si Dios ha cerrado tu matriz, y te ha alejado de tu marido, ¿qué puedo hacer por ti yo?» Y, al oír esto, Ana lloraba más aún. El ángel guardián de Joaquín. El encuentro en la Puerta Dorada. En aquel mismo tiempo, un joven apareció en las montañas en que Joaquín apacentaba sus rebaños, y le dijo, «¿Por qué no vuelves al lado de tu esposa?» Y Joaquín repuso, «Durante 20 años la he tenido por compañera. Pero ahora, por no haber querido Dios que ella me diese hijos, he sido expulsado ignominiosamente del templo del Señor. ¿Cómo volvería al lado suyo, después de haber sido envilecido y despreciado? Continuaré, pues, aquí con mis ovejas, mientras Dios conceda a mis ojos luz. Sin embargo, por intermedio de mis servidores, seguiré repartiendo de buen grado su parte a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los ministros del Altísimo». Y, no bien hubo en tal guisa hablado, el joven le respondió, «Soy un ángel de Dios, que ha aparecido hoy a tu mujer, la cual oraba y lloraba. Yo la consolé, y ella sabe por mí que ha concebido de ti una hija. Esta vivirá en el templo del Señor, y el Espíritu Santo reposará en ella, y su beatitud será mayor que la de todas las mujeres, aun de las más santas, de suerte que nadie podrá decir que hubo, ni que habrá, mujer semejante a ella en este mundo. Baja, pues, de las montañas, y vuelve al lado de tu esposa, a quien encontrarás encinta, porque Dios ha suscitado progenitura en ella, y su posteridad será bendita, y Ana misma será bendita y establecida madre con una eterna bendición». Y Joaquín, adorándolo, dijo, «Si he encontrado gracia ante ti, reposa un instante en mi tienda, y bendíceme, puesto que soy tu servidor». Y el ángel le contestó, «No te llames servidor mío, pues ambos somos los servidores de un mismo dueño. Mi comida es invisible, y mi bebida lo es también, para los mortales. Así, no debes invitarme a entrar en tu tienda, y lo que habrías de darme, ofrécelo en holocausto a Dios». Entonces Joaquín tomó un cordero sin mancilla, y dijo al ángel, «No me hubiera atrevido a ofrecer un holocausto a Dios, si tu orden no me hubiese dado el poder sacerdotal de sacrificarlo». Y el ángel le dijo, «Tampoco yo te hubiera invitado a ofrecerlo, si no hubiese conocido la voluntad de Dios». Y ocurrió que, en el momento en que Joaquín ofrecía su sacrificio a Dios, al mismo tiempo que el olor del sacrificio, y en cierto modo con su mismo humo, el ángel se elevó hacia el cielo. y Joaquín inclinó su faz contra la tierra, y permaneció así prosternado desde la hora sexta del día hasta la tarde. Y sus mercenarios y jornaleros lloraron, que, ignorando la causa de su actitud, se llenaron de temor, y pensaron que quería matarse. Y se acercaron a él, y no sin esfuerzo lo levantaron. Y, cuando les cantó su visión, estremecidos de estupor y de sorpresa, lo exhortaron a cumplir sin demora el mandato del ángel y a volver prontamente al lado de su esposa. Y, como Joaquín discutiese todavía en su interior si debía o no debía volver, lo invadió el sueño, y he aquí que el ángel que le había aparecido estando despierto, le apareció otra vez mientras dormía, diciéndole, «Yo soy el ángel que Dios te ha dado por guardián. Baja con seguridad y retorna cerca de Ana, porque las obras de caridad que tú y tu mujer habéis hecho han sido proclamadas en presencia del Altísimo, el cual os ha legado una posteridad tal como ni los profetas ni los santos han tenido, ni tendrán, desde el comienzo del mundo». Y, cuando Joaquín hubo despertado, llamó a sus pastores y les dio a conocer su sueño. Y ellos adoraron al Señor, y dijeron a Joaquín, «Guárdate de resistir más al ángel del Señor. Levántate, partamos, y avancemos lentamente, haciendo pastar a los rebaños». Y, después de caminar 30 días, cuando se aproximaban ya a la ciudad, un ángel del Señor apareció a Ana en oración, diciéndole, «Ve a la llamada Puerta Dorada, al encuentro de tu esposo, que hoy llega». Y ella se apresuró a ir allí con sus siervas, y en pie se puso a orar delante de la puerta misma. Y aguardé largo tiempo. Y se cansaba y se desanimaba ya de tan dilatada espera, cuando, levantando los ojos, vio a Joaquín, que llegaba con sus rebaños. Y corrió a echarle los brazos al cuello, y dio gracias a Dios, exclamando, «Era viuda, y he aquí que no lo soy. Era estéril, y he aquí que he concebido». Y hubo gran júbilo entre sus vecinos y conocidos, y toda la tierra de Israel la felicité por aquella gloria. María consagrada al templo. Y 9 meses después, Ana dio a luz una niña, y llamó su nombre María. Y destetada que fue al tercer año, Joaquín y su esposa Ana se encaminaron juntos al templo, y ofrecieron víctimas al Señor, y confiaron a la pequeña a la congregación de vírgenes, que pasaban el día y la noche glorificando a Dios. Y, cuando hubo sido depositada delante del templo del Señor, subió corriendo las 15 gradas, sin mirar atrás, y sin reclamar la ayuda de sus padres, como hacen de ordinario los niños. Y este hecho llenó a todo el mundo de sorpresa, hasta el punto de que los mismos sacerdotes del templo no pudieron contener su admiración. Gratitud de Ana al Señor. Entonces Ana, llena del Espíritu Santo, exclamó en presencia de todos: «El Señor, Dios de los ejércitos, ha recordado su palabra y ha recompensado a su pueblo con su bendita visita, para humillar a las naciones que se levantaban contra nosotros y para que su corazón se vuelva hacia él. Ha abierto sus oídos a nuestras plegarias y ha hecho cesar los insultos de nuestros enemigos. La que era estéril es ahora madre y ha engendrado la exaltación y el júbilo en Israel. He aquí que yo podré ofrecer dones al Señor y que mis enemigos no podrán ya impedírmelo nunca más. Vuelva el Señor sus corazones hacia mí y procúreme una alegría eterna». Ocupación de María en el templo. Origen del saludo: «Deo gracias». Y María causaba admiración a todo el mundo. A la edad de 3 años, marchaba con paso tan seguro, hablaba tan perfectamente, ponía tanto ardor en sus alabanzas a Dios, que se la habría tomado no por una niña pequeña, sino por una persona mayor, pues recitaba sus plegarias como si 30 años hubiera tenido. Y su semblante resplandecía como la nieve, hasta el extremo de que apenas podía mirársela. Y se aplicaba a trabajar en la lana, y lo que las mujeres adultas no sabían hacer, ella, en edad tan tierna, lo hacía a perfección. Y se había impuesto la regla siguiente: desde el amanecer hasta la hora de tercia, permanecía en oración. Desde la hora de tercia hasta la de nona, se ocupaba en tejer. A la de nona, volvía a orar, y no dejaba de hacerlo hasta el momento en que el ángel del Señor le aparecía y recibía el alimento de sus manos. En fin, con las jóvenes de más edad, se instruía tanto, haciendo día por día progresos, en la práctica de alabar al Señor, que ninguna la precedía en las vísperas, ni era más sabia que ella en la ley de Dios, ni más humilde, ni más hábil en entonar los cánticos de David, ni más graciosa en su caridad, ni más pura en su castidad, ni más perfecta en toda virtud, ni más constante, ni más inquebrantable, ni más perseverante, ni más adelantada en la realización del bien. Nunca se la vio encolerizada, ni se la oyó murmurar de nadie. Toda su conversación estaba tan llena de dulzura que se reconocía la presencia de Dios en sus labios. Continuamente se ocupaba en orar y en meditar la ley, y llena de solicitud por sus compañeras, se preocupaba de que ninguna pecase ni siquiera en una sola palabra, de que ninguna alzase demasiado la voz al reír, de que ninguna injuriase o menospreciase a otra. Bendecía al Señor sin cesar, y, para no distraerse de loarlo, cuando alguien la saludaba, por respuesta decía: «Gracias sean dadas a Dios». De ahí vino a los hombres la costumbre de contestar: «Gracias sean dadas a Dios», cuando se saludan. A diario comía el alimento que recibía de manos del ángel y, cuanto al que le proporcionaban los sacerdotes, lo distribuía entre los necesitados. A menudo se veía a los ángeles conversar con ella y obedecerla con el afecto de verdaderos amigos. Y, si algún enfermo la tocaba, inmediatamente volvía curado a su casa. Mérito de la castidad. Entonces el sacerdote Abiatar ofreció presentes considerables a los pontífices para obtener de ellos que María se casase con un hijo suyo. Pero María lo rechazó, diciendo: «Es imposible que yo conozca varón, ni que un varón me conozca». Los pontífices y todos sus parientes trataron de disuadirla de su resolución, insinuándole que se honra a Dios por los hijos, y se lo adora con la creación de progenitura, y que así había sido siempre en Israel. Pero María le respondió: «Se honra a Dios por la castidad, ante todo, como es muy fácil probar. Porque, antes de Abel, no hubo ningún justo entre los hombres, y aquel fue agradable a Dios por su ofrenda, y muerto por el que había desagradado al Altísimo. Y recibió dos coronas, la de su ofrenda y la de su virginidad, puesto que había evitado continuamente toda mancilla en su carne». De igual modo, Elías fue transportado al cielo en su cuerpo mortal, por haber conservado intacta su pureza. Cuanto a mí, he aprendido en el templo, desde mi infancia, que una virgen puede ser grata a Dios. He aquí por qué he resuelto en mi corazón no pertenecer jamás a hombre alguno. La guarda de María. Y María llegó a los 14 años, y ello dio ocasión a los fariseos para recordar que, conforme a la tradición, no podía una mujer continuar viviendo en el templo de Dios. Entonces se resolvió enviar un heraldo a todas las tribus de Israel, a fin de que, en el término de 3 días, se reuniesen todos en el templo. Y, cuando todos se congregaron, Abiatar, el gran sacerdote, se levantó y subió a lo alto de las gradas, a fin de que pudiese verlo y oírlo todo el pueblo. Y, habiéndose hecho un gran silencio, dijo: «Escuchadme, hijos de Israel, y atended a mis palabras. Desde que el templo fue construido por Salomón, moran en él vírgenes, hijas de reyes, de profetas, de sacerdotes, de pontífices, y estas vírgenes han sido grandes y admirables. Sin embargo, no bien llegaban a la edad núbil, seguían la costumbre de nuestros antepasados, y tomaban esposo, agradando así a Dios. Únicamente María ha encontrado un nuevo modo de agradarle, prometiéndole que se conservaría siempre virgen. Me parece, pues, que, interrogando a Dios y pidiéndole su respuesta, podemos saber a quién habremos de darla en guarda». Toda la asamblea aprobó este discurso. Y los sacerdotes echaron suertes entre las 12 tribus, y la suerte recayó sobre la tribu de Judá. Y el gran sacerdote dijo: «Mañana, venga todo el que esté viudo en esa tribu, y traiga una vara en la mano». Y José hubo de ir con los jóvenes, llevando también su vara. Y, cuando todos hubieron entregado sus varas al gran sacerdote, este ofreció un sacrificio a Dios, y lo interrogó sobre el caso. Y el Señor le dijo: «Coloca las varas en el santo de los santos, y que permanezcan allí. Y ordena a esos hombres que vuelvan mañana aquí, y que recuperen sus varas. Y de la extremidad de una de ellas saldrá una paloma, que volará hacia el cielo, y aquel en cuya vara se cumpla este prodigio será el designado para guardar a María». Y, al día siguiente, todos de nuevo se congregaron, y, después de haber ofrecido incienso, el pontífice entró en el santo de los santos y presentó las varas. y, una vez estuvieron todas distribuidas, se vio que no salía la paloma de ninguna de ellas. Y Abiatar se revistió con el traje de las 12 campanillas y con los hábitos sacerdotales, y, entrando en el Santo de los Santos, encendió el fuego del sacrificio. Y, mientras oraba, un ángel le apareció, diciéndole: «Hay aquí una vara muy pequeña, con la que no has contado, a pesar de haberla depositado con las otras. Cuando la hayas devuelto a su dueño, verás presentarse en ella la señal que se te indicó». Y la vara era la de José, quien, considerándose descartado, por ser viejo, y temiendo verse obligado a recibir a la joven, no habían querido reclamar su vara. Y, como se mantuviese humildemente en último término, Abiatar le gritó a gran voz: «Ven y toma tu vara, que es a ti a quien se espera». Y José avanzó temblando, por el fuerte acento con que lo llamara el gran sacerdote. Y, apenas hubo tendido la mano para tomar su vara, de la extremidad de esta surgió de pronto una paloma más blanca que la nieve y extremadamente bella, la cual, después de haber volado algún tiempo en lo alto del templo, se perdió en el espacio. Entonces todo el pueblo felicitó al anciano, diciéndole: «Feliz eres en tu vejez, pues Dios te ha designado como digno de recibir a María». Y los sacerdotes le dijeron: «Tómala, puesto que has sido elegido por el Señor en toda la tribu de Judá». Pero José empezó a prosternarse, suplicante, y les dijo con timidez: «Soy viejo, y tengo hijos. ¿Por qué me confiáis a esta joven?». Y el gran sacerdote le dijo: «Recuerda, José, cómo perecieron Datán, Abirón y Coré, por haber despreciado la voluntad del Altísimo, y teme no te suceda igual, si no acata su orden». Y José le dijo: «En verdad, no menosprecio la voluntad del Altísimo, y seré el guardián de la muchacha hasta el día en que el mismo Dios me haga saber cuál de mis hijos ha de tomarla por esposa. Entretanto, dénsele algunas vírgenes de entre sus campaneras, con las cuales mor». Y Abiatar repuso: «Se le darán vírgenes, para su consuelo, hasta que llegue el día fijado para que tú la recibas, porque no podrá casarse con ningún otro que contigo». Y José tomó a María con otras 5 doncellas, que habían de habitar con ella en su casa. Y las doncellas eran Rebeca, Séfora, Susana, Abigea y Zael, a las cuales los sacerdotes dieron seda, lino, jacinto, violeta, escarlata y púrpura. Y echaron suertes entre ellas, para saber lo en que cada una trabajaría, y a María le tocó la púrpura destinada al velo del templo del Señor. Y, al tomarla, las otras le dijeron: «Eres la más joven de todas, y, sin embargo, has merecido obtener la púrpura». Y, después de decir esto, empezaron a llamarla, por burla, la reina de las vírgenes. Pero, apenas acabaron de hablar así, un ángel del Señor apareció en medio de ellas, y exclamó: «Vuestro apodo no será un apodo sarcástico, sino una profecía muy verdadera». Y las jóvenes quedaron mudas de terror ante la presencia del ángel y sus palabras, y suplicaron a María que las perdonase y que rogase por ellas. La Anunciación. Al día siguiente, mientras María se encontraba en la fuente, llenando su cántaro, un ángel del Señor le apareció y le dijo: «Bienaventurada eres, María, porque has preparado en tu seno un santuario para el Señor. Y he aquí que vendrá una luz del cielo a habitar en ti, y, por ti, irradiará sobre el mundo entero». Y, al tercer día, mientras tejía la púrpura con sus manos, se le presentó un joven de inenarrable belleza. Al verlo, María quedó sobrecogida de temor, y se puso a temblar. Pero el visitante le dijo: «No temas, ni tiembles, María, porque has encontrado gracia a los ojos de Dios, y de ese le concebirás un rey, que dominará no solo en la tierra, sino que también en los cielos, y que prevalecerá por los siglos de los siglos». Vuelta de José. Y, en tanto que ocurría todo esto, José, que era carpintero, estaba en Capernaum, al borde del mar, ocupado en sus trabajos. Y permaneció allí 9 meses. Y, vuelto a su casa, encontró a María encinta. Y todos sus miembros se estremecieron, y, en su desesperación, exclamó: «Señor Dios, recibe mi alma, porque más vale morir que vivir». Y las jóvenes que con María estaban le arguyeron: «¿Qué dices, José? Nosotras sabemos que ningún hombre la ha tocado, y que su virginidad continúe íntegra, intacta e inmaculada. Porque ha tenido por guardián a Dios y ha permanecido siempre orando con nosotras. A diario un ángel conversa con ella, y a diario recibe su alimento de manos de ese ángel. ¿Cómo podría existir un solo pecado en ella? Y, si quieres que te declaremos nuestras sospechas, nadie la ha puesto encinta, si no es el ángel de Dios. Pero José dijo, ¿por qué queréis embrollarme, haciéndome creer que quien se ha unido a ella es un ángel de Dios? ¿No parece más seguro que un hombre haya fingido ser un ángel de Dios y la haya engañado? Y, al decir esto, lloraba y exclamaba, ¿con qué cara me presentaré en el templo del Señor? ¿Cómo osaré mirar a los sacerdotes? ¿Qué haré? Y, mientras hablaba así, pensaba en esconderse y en abandonarla. José confortado por un ángel. Y ya había decidido levantarse en la noche y huir para habitar en un lugar oculto, cuando, aquella misma noche, le apareció en sueños un ángel del Señor, que le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo, que será llamado Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados». Y, desvanecido el sueño, José se levantó, dando gracias a su Dios, y habló a María y a las vírgenes que estaban con ella, y les contó su visión. Y, consolado con respecto a María, dijo, «He pecado, por haber abrigado sospecha contra ti». La prueba del agua. Tras esto, se extendió la nueva de que María estaba encinta. Y José fue conducido ante el gran sacerdote por los servidores del templo, y aquel, con los demás sacerdotes, lo colmó de reproches, diciéndole, «¿Por qué has seducido a una doncella de tanto mérito, que los ángeles de Dios han nutrido en el templo como una paloma, que no quiso nunca ni aun ver a un hombre, y que estaba tan instruida en la ley de Dios? Si tú no la hubieses violentado, ella permanecería virgen hasta ahora». Pero José juraba que nunca la había tocado. Entonces el gran sacerdote Abiatar le dijo, «Por vida de Dios, yo te haré beber el agua de la bebida del Señor, y en el acto tu pecado será demostrado». Entonces todo Israel se reunió en una muchedumbre innumerable, y también María fue conducida al templo del Señor. Y los sacerdotes y los parientes de María le decían, llorando, «Confiesa tu pecado a los sacerdotes. Tú que eras como una paloma en el templo de Dios, y que recibías tu alimento de la mano de un ángel». José fue llevado al altar, y se le dio el agua de la bebida del Señor. Si un hombre, después de haber mentido, la probaba y daba 7 veces la vuelta al altar, Dios ponía alguna señal sobre su rostro. Y, cuando hubo bebido reposadamente y dado 7 vueltas al altar, ningún signo de pecado apareció en su cara. Entonces, todos los sacerdotes y los servidores del templo y la multitud proclamaron su virtud, diciendo, «Feliz eres, porque en ti no se ha hallado falta». Y, llamando a María, le dijeron, «¿Pero tú, qué disculpa podrías dar? ¿Y qué mayor signo podría mostrarse en ti que ese embarazo que te traiciona? Solo te pedimos que digas quién te ha seducido, ya que José está puro de toda relación contigo. Más te valdrá confesar tu pecado que dejar que la cólera de Dios te marque con su signo ante todo el pueblo». Empero María les dijo con firmeza y sin temblar, «Si hay alguna mancha o pecado o concupiscencia impura en mí, que Dios me designe a la faz de todos los pueblos, para que yo sirva a todos de ejemplo saludable». Y se aproximó confiadamente al altar del Señor, y bebió el agua de la bebida del Señor, y dio las 7 vueltas al altar, y no se vio en ella ninguna marca. Y, como todo el pueblo estaba lleno de estupor y de duda, viendo el embarazo de María, sin que signo de impureza apareciese en su rostro, se elevó entre la muchedumbre un gran vocerío de palabras contradictorias. Unos loaban su santidad, al paso que otros la acusaban. Entonces María, advirtiendo que el pueblo no estimaba su justificación completa, dijo con clara voz, «Para ser entendida de todos, por la vida del Señor, Dios de los ejércitos, en cuya presencia me hallo, que yo no he conocido ningún hombre, y más que no lo debo conocer, porque desde mi infancia he tomado esa resolución. Y desde mi infancia he hecho a Dios el voto de permanecer pura para que me ha creado. Y así quiero vivir para Él solo, y para el solo permanecer sin mácula mientras exista. Entonces todos la abrazaron, pidiéndole que perdonase sus maliciosas sospechas. Y todo el pueblo y los sacerdotes y todas las vírgenes la llevaron a su casa, regocijados, gritando y diciendo: «Bendito sea el nombre del Señor, porque ha manifestado tu santidad a todo el pueblo de Israel». Visión de los dos pueblos. Nacimiento de Jesús en la gruta. Testimonio de los pastores. Y ocurrió, algún tiempo más tarde, que un edicto de César Augusto obligó a cada uno a empadronarse en su patria. Y este primer censo fue hecho por Cirino, gobernador de Siria. José, pues, se vio obligado a partir con María para Betlehem, porque él era de ese país, y María era de la tribu de Judá, de la casa y patria de David. Y, según José y María iban por el camino que conduce a Betlehem, dijo María a José: «Veo ante mí dos pueblos, uno que llora y otro que se regocija». Mas José le respondió: «Estate sentada y sostente sobre tu montura, y no digas palabras inútiles». Entonces un hermoso niño, vestido con un traje magnífico, apareció ante ellos, y dijo a José: «¿Por qué has llamado inútiles las palabras que María ha dicho de esos dos pueblos? Ella ha visto al pueblo judío llorar, por haberse alejado de su Dios, y al pueblo de los gentiles alegrarse, por haberse aproximado al Señor, según la promesa hecha a nuestros padres, puesto que ha llegado el tiempo en que todas las naciones deben ser benditas en la posteridad de Abraham». Dichas estas palabras, el ángel hizo parar la bestia, por cuanto se acercaba el instante del alumbramiento, y dijo a María que se apease y que entrase en una gruta subterránea en la que no había luz alguna, porque la claridad del día no penetraba nunca allí. Pero, al entrar María, toda la gruta se iluminó y resplandeció, como si el sol la hubiera invadido, y fuese la hora sexta del día, y, mientras María estuvo en la caverna, ésta permaneció iluminada, día y noche, por aquel resplandor divino. Y ella trajo al mundo un hijo que los ángeles rodearon desde que nació, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Y José había ido a buscar comadronas. Mas, cuando estuvo de vuelta en la gruta, María había ya parido su hijo. Y José le dijo: «Te he traído dos comadronas, Celomi y Salomé, mas no osan entrar en la gruta a causa de esta luz demasiado viva». Y María, oyéndola, sonrió. Pero José le dijo: «No sonrías, antes sé prudente, por si tienes necesidad de algún remedio». Entonces hizo entrar a una de ellas. Y Celomi, habiendo entrado, dijo a María: «Permíteme que te toque». Y, habiéndolo permitido María, la comadrona dio un gran grito y dijo: «Señor, Señor, ten piedad de mí. He aquí lo que yo nunca he oído, ni supuesto, pues sus pechos están llenos de leche y ha parido un niño». Y continúa virgen. El nacimiento no ha sido maculado por ninguna efusión de sangre, y el parto se ha producido sin dolor. Virgen ha concebido, virgen ha parido, y virgen permanece. Oyendo estas palabras, la otra comadrona, llamada Salomé, dijo: «Yo no puedo creer eso que oigo, a no asegurarme por mí misma». Y Salomé, entrando, dijo a María: «Permíteme tocarte y asegurarme de que lo que ha dicho Celomi es verdad». Y, como María le diese permiso, Salomé adelanté la mano. Y al tocarla, súbitamente su mano se secó, y de dolor se puso a llorar amargamente, y a desesperarse, y a gritar: «Señor, tú sabes que siempre te he temido, que he atendido a los pobres sin pedir nada en cambio, que nada he admitido de la viuda o del huérfano, y que nunca he despachado a un menesteroso con las manos vacías. Y aquí que hoy me veo desgraciada por mi incredulidad y por dudar de vuestra Virgen». Y, hablando ella así, un joven de gran belleza apareció a su lado, y la dijo: «Aproxímate al niño, adóralo, tócalo con tu mano, y él te curará, porque es el Salvador del mundo y de cuantos esperan en él». Y tan pronto como ella se acercó al niño, y lo adoró, y tocó los lienzos en que estaba envuelto, su mano fue curada. Y, saliendo fuera, se puso a proclamar a grandes voces los prodigios que había visto y experimentado, y cómo había sido curada, y muchos creyeron en sus palabras. Porque unos pastores afirmaban a su vez que habían visto a medianoche ángeles cantando un himno, loando y bendiciendo al Dios del cielo, y diciendo que el Salvador de todos, el Cristo, había nacido, y que en él debía Israel encontrar su salvación. Y una gran estrella brillaba encima de la gruta, de la tarde a la mañana, y nunca, desde el principio del mundo, se había visto una tan grande. Y los profetas que estaban en Jerusalén decían que esa estrella indicaba el nacimiento del Cristo, el cual debía cumplir las promesas hechas, no solo a Israel, sino a todas las naciones. El buey y el asno del pesebre. El tercer día después del nacimiento del Señor, María salió de la gruta, y entró en un establo, y deposité al niño en el pesebre, y el buey y el asno lo adoraron. Entonces se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: el buey ha conocido a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y estos mismos animales, que tenían al niño entre ellos, lo adoraban sin cesar. Entonces se cumplió lo que se dijo por boca del profeta Habacuc: te manifestarás entre dos animales. Y José y María permanecieron en este sitio con el niño durante 3 días. La circuncisión. El sexto día entraron en Betlehem, donde pasaron el séptimo día. El octavo, circuncidaron al niño, y lo llamaron Jesús, como lo había denominado el ángel antes de su concepción. Cuando se cumplieron, según la ley de Moisés, los días de la purificación de María, José condujo al niño al templo del Señor. Y, como el niño había sido circunciso, ofrecieron por él 2 tórtolas y 2 pichones. Y había en el templo un hombre de Dios, perfecto y justo, llamado Simeón, y de edad de 112 años. Y el Señor le había hecho saber que no moriría sin haber visto al Cristo, Hijo de Dios encarnado. Cuando hubo visto al niño, gritó en alta voz: Dios ha visitado a su pueblo y el Señor ha cumplido su promesa. Y adoró al niño. Luego, tomándolo en su manto, lo adoró otra vez, y le besó los pies, diciendo: Ahora, Señor, deja partir a tu servidor en paz, según tu promesa, puesto que mis ojos han visto tu salvación, que has preparado a la faz de todos los pueblos, luz que debe disipar las tinieblas de las naciones, e ilustrar a Israel, tu pueblo. Había también en el templo del Señor una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que había vivido con su marido 7 años después de su virginidad, y que era viuda hacía 84 años. Nunca se había alejado del templo del Señor, entregándose siempre a la oración y al ayuno. Y, acercándose, adoró al niño, y proclamó que era la redención del siglo. Visita de los magos. Y, transcurridos 2 años, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, que traían consigo grandes ofrendas, y que interrogaron a los judíos, diciéndoles: ¿Dónde está el rey que os ha nacido? Porque hemos visto su estrella en oriente, y venimos a adorarlo. Y la nueva llegó al rey Herodes, y lo asustó tanto, que consultó a los escribas, a los fariseos y a los doctores del pueblo para saber por ellos dónde habían anunciado los profetas que debía nacer el Cristo. Y ellos respondieron: en Betlehem de Judea. Porque está escrito: y tú, Betlehem, tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti debe salir el jefe que regirá a Israel, mi pueblo. Entonces el rey Herodes llamó a los magos, e inquirió de ellos el tiempo en que la estrella había aparecido. Y los envió a Betlehem, diciéndoles: id, e informaos exactamente del niño, y, cuando lo hayáis encontrado, anunciármelo, a fin de que yo también lo adore. Y, al dirigirse los magos a Betlehem, la estrella les apareció en el camino, como para servirles de guía, hasta que llegaron a donde estaba el niño. Y los magos, al divisar la estrella, se llenaron de alegría, y entrando en su casa, vieron al niño Jesús, que reposaba en el seno de su madre. Entonces descubrieron sus tesoros, e hicieron a María y a José muy ricos presentes. Al niño mismo cada uno le ofreció una pieza de oro. Después, uno ofreció oro, otro incienso y otro mirra. Y, como quisieran volver a Herodes, un ángel les advirtió en sueños que no hiciesen tal. Adoraron, pues, al niño con alegría extrema, y volvieron a su país por otro camino. Degollación de los inocentes. Viendo el rey Herodes que había sido burlado por los magos, ardió en cólera, y envió gentes para que los capturaran y los mataran. Y, no habiéndolos apresado, ordenó degollar en Betlehem a todos los niños de 2 años para abajo, según el tiempo que había inquirido de los magos. Pero la víspera del día en que esto tuvo lugar, José fue advertido en sueños por un ángel del Señor, que le dijo: «Toma a María y al niño, y dirígete a Egipto por el camino del desierto». Y José partió, siguiendo las palabras del ángel. Jesús y los dragones. Habiendo llegado a una gruta, y queriendo reposar allí, María descendió de su montura, y se sentó, teniendo a Jesús en sus rodillas. 3 muchachos hacían ruta con José, y una joven con María. Y aquí que de pronto salió de la gruta una multitud de dragones, y, a su vista, los niños lanzaron gritos de espanto. Entonces Jesús, descendiendo de las rodillas de su madre, se puso en pie delante de los dragones, y estos lo adoraron, y se fueron. Y así se cumplió la profecía de David: «Alabad al Señor sobre la tierra, vosotros, los dragones y todos los abismos». Y el niño Jesús, andando delante de ellos, les ordenó no hacer mal a los hombres. Pero José y María temían que el niño fuese herido por los dragones. Y Jesús les dijo: «No temáis, y no me miréis como un niño, porque yo he sido siempre un hombre hecho, y es preciso que todas las bestias de los bosques se amansen ante mí. Los leones guían la caravana». Igualmente los leones y los leopardos lo adoraban y los acompañaban en el desierto. Por doquiera que iban José y María, ellos los precedían, señalaban la ruta, e, inclinando sus cabezas, reverenciaban a Jesús. El primer día que María vio venir leones y toda clase de fieras hacia ella, tuvo gran temor. Pero el niño Jesús, mirándola alegremente, le dijo: «No temas nada, madre mía, que no es por hacerte mal, sino para obedecerte, por lo que vienen a tu alrededor». Y, con estas palabras, disipó todo temor del corazón de María. Los leones hacían camino con ellos y con los bueyes y los asnos y las bestias de carga que llevaban los equipajes, y no les causaban ningún mal, sino que marchaban con toda dulzura entre los corderos y las ovejas que José y María habían llevado de Judea, y que conservaban con ellos. Y andaban también por entre los lobos, y nadie sufría ningún mal. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta: «Los lobos pacerán con los corderos, y el león y el buey comerán la misma paja». Porque había 2 bueyes y una carreta en la que iban los objetos necesarios, y los leones los dirigían en su marcha. Milagro de la palmera. Y ocurrió que, al tercer día de su viaje, María estaba fatigada en el desierto por el ardor del sol, y, viendo una palmera, dijo a José: «Voy a descansar un poco a su sombra». Y José la condujo hasta la palmera, y la hizo apearse de su montura. Cuando María estuvo sentada, levantó los ojos a la palmera, y, viendo que estaba cargada de frutos, dijo a José: «Yo quisiera, si fuese posible, probar los frutos de esta palmera». Y José le dijo: «Me sorprende que hables así, viendo la altura de ese árbol, y que pienses en comer sus frutos. Lo que a mí me preocupa es la falta de agua, pues ya no queda en nuestros odres, y no tenemos para nosotros, ni para nuestros animales». Entonces el niño Jesús, que descansaba, con la figura serena y puesto sobre las rodillas de su madre, dijo a la palmera: «Árbol, inclínate, y alimenta a mi madre con tus frutos». Y a estas palabras la palmera inclinó su copa hasta los pies de María, y arrancaron frutos con que hicieron todos refacción. Y, no bien hubieron comido, el árbol siguió inclinado, esperando para erguirse la orden del que lo había hecho inclinarse. Entonces le dijo Jesús: «Yérguete, palmera, recobra tu fuerza, y sé la compañera de los árboles que hay en el paraíso de mi Padre. Descubre con tus raíces el manantial que corre bajo tierra, y haz que brote agua bastante para apagar nuestra sed». Y enseguida el árbol se enderezó, y de entre sus raíces brotaron hilos de un agua muy clara, muy fresca y de una extremada dulzura. Y, viendo aquel agua, todos se regocijaron, y bebieron, ellos y todas las bestias de carga, y dieron gracias a Dios. La palma de la victoria. A la mañana siguiente, partieron, y, en el momento en que se ponían en camino, Jesús se volvió hacia la palmera y dijo: «Yo te concedo, palmera, el privilegio de que una de tus ramas sea llevada por mis ángeles y plantada en el paraíso de mi Padre. te quiero conferir este favor, para que se diga a aquellos que hayan vencido en cualquier lucha, has obtenido la palma de la victoria. Y, mientras decía esto, he aquí que un ángel del Señor apareció sobre la palmera, y, tomando una de sus ramas, voló hacia el cielo con ella en la mano. Y, viendo tal, todos cayeron de hinojos y quedaron como muertos. Mas Jesús les dijo, ¿por qué ha invadido el temor vuestros corazones? ¿Ignoráis que esa palmera que he hecho transportar al paraíso será dispuesta para todos los santos en un lugar de delicias, como ha sido preparada para vosotros en este desierto? Y todos se levantaron llenos de alegría. Los ídolos de Sotina. Y, según caminaban, José dijo a Jesús, «Señor, el calor nos abruma. Tomemos, si quieres, el camino cercano al mar, para poder reposar en las ciudades de la costa». Jesús le respondió, «No temas nada, José, que yo abreviaré nuestra ruta, de suerte que la distancia que habíamos de recorrer en 30 días la franqueemos en esta sola jornada». Y, mientras hablaban así, y aquí que, mirando ante ellos, divisaron las montañas y las ciudades de Egipto. Alegremente entraron en el territorio de Hermópolis y llegaron a una ciudad denominada Sotina, y, como no conocían a nadie que hubiese podido darles hospitalidad, penetraron en un templo que se llamaba el Capitolio de Egipto. Y en este templo había 365 ídolos, a quienes se rendían a diario honores divinos con ceremonias sacrílegas. Cumplimiento de una profecía de Isaías. Pero ocurrió que, cuando la bienaventurada María, con el niño, entró en el templo, todos los ídolos cayeron por tierra, tal al suelo y hechos pedazos, y así revelaron que no eran nada. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, «He aquí que el Señor vendrá sobre una nube ligera, y entrará en Egipto, y todas las obras de la mano de los egipcios temblarán ante su faz». Afrodisio adora a Jesús. Y, anunciada la nueva a Afrodisio, gobernador de la ciudad, este vino al templo con todas sus tropas. Y, al verlo acudir, los pontífices del templo esperaban que castigase a los que habían causado la caída de los dioses. Pero, entrando en el templo, cuando vio a todos los ídolos caídos de cara al suelo, se acercó a María y adoró al niño, que ella llevaba sobre su seno, y, cuando lo hubo adorado, se dirigió a su ejército y a sus amigos, diciendo, «Si este no fuera el dios de nuestros dioses, estos no se prosternarían ante él, por lo que atestiguan tácitamente que es su señor». Con que, si nosotros no hacemos prudentemente lo que vemos hacer a nuestros dioses, correremos el riesgo de atraer su indignación y de perecer, como ocurrió al faraón de Egipto, que, por no rendirse a grandes prodigios, fue ahogado en el mar con todo su ejército. Entonces, por Jesucristo, todo el pueblo de aquella ciudad creyó en el Señor Dios. Regreso de Egipto a Judea. Poco tiempo más tarde, el ángel dijo a José, «Vuelve al país de Judá, pues muertos son los que querían la vida del niño». Juegos del niño Jesús. Después de su vuelta de Egipto, y estando en Galilea, Jesús, que entraba ya en el cuarto año de su edad, jugaba un día de sábado con los niños a la orilla del Jordán. Estando sentado, Jesús hizo con la azada 7 pequeñas lagunas, a las que dirigió varios pequeños surcos, por los que el agua del río iba y venía. Entonces uno de los niños, hijo del diablo, obstruyó por envidia las salidas del agua, y destruyó lo que Jesús había hecho. Y Jesús le dijo, «Sea la desgracia sobre ti, hijo de la muerte, hijo de Satán. ¿Cómo te atreves a destruir las obras que yo hago?» Y el que aquello había hecho murió. Y los padres del difunto alzaron tumultuosamente la voz contra José y María, diciendo, «Vuestro hijo ha maldecido al nuestro, y este ha muerto». Y, cuando José y María los oyeron, fueron enseguida cerca de Jesús, a causa de las quejas de los padres, y de que se reunían los judíos. Pero José dijo en secreto a María, «Yo no me atrevo a hablarle, pero tú adviértelo y dile, ¿por qué has provocado contra nosotros el odio del pueblo y nos has abrumado con la cólera de los hombres?» Y su madre fue a él y le rogó, diciendo, «Señor, ¿qué ha hecho ese niño para morir?» Pero él respondió, «Merecía la muerte, porque había destruido las obras que yo hice». Y su madre le insistía, diciendo, «No permitas, Señor, que todos se levanten contra nosotros». Y él, no queriendo afligir a su madre, tocó con el pie derecho la pierna del muerto, y le dijo, «Levántate, hijo de la iniquidad, que no eres digno de entrar en el reposo de mi padre, porque has destruido las obras que yo he hecho». Entonces, el que estaba muerto, se levantó y se fue. Y Jesús, por su potencia, condujo el agua por unos surcos a las pequeñas lagunas. Los borriones de Jesús. Después de esto, Jesús tomó el barro de los hoyos que había hecho, y a la vista de todos, fabricó 12 pajarillos. Era el día del sábado, y había muchos niños con él. Y, como uno de los judíos hubiese visto lo que hacía, dijo a José, «¿No estás viendo al niño Jesús trabajar el sábado, lo que no está permitido?» Ha hecho 12 pajarillos con su herramienta. José reprendió a Jesús, diciéndole, «¿Por qué haces en sábado lo que no nos está permitido hacer?» Pero Jesús, oyendo a José, batió sus manos y dijo a los pájaros, «Volad». Y a esta orden volaron, y, mientras todos oían y miraban, él dijo a las aves, «Id y volad por el mundo y por todo el universo, y vivid». Y los asistentes, viendo tales prodigios, quedaron llenos de gran asombro. Unos lo admiraban y lo alababan, mas otros lo criticaban. Y algunos fueron a buscar a los príncipes de los sacerdotes y a los jefes de los fariseos, y les contaron que Jesús, hijo de José, en presencia de todo el pueblo de Israel, había hecho grandes prodigios y revelado un gran poder. Y esto se relató en las 12 tribus de Israel. Muerte del hijo de Anás. Y otra vez un hijo de Anás, sacerdote del templo, que había venido con José y que llevaba en la mano una vara, destruyó con ella, lleno de cólera y en presencia de todos, los pequeños estanques que Jesús había hecho, y esparció el agua que Jesús había conducido, y destruyó los surcos por donde venía. Y Jesús, viendo esto, dijo a aquel muchacho que había destruido su obra, grano execrable de iniquidad, hijo de la muerte, oficina de Satán, a buen seguro que el fruto de tu semilla quedará sin fuerza, tus raíces sin humedad, tus ramas áridas y sin sazonar. Y enseguida, en presencia de todos, el niño se desecó y murió. Castigo de los hijos de Satán. Entonces José se espantó y llevó a Jesús y a su madre a casa. Y aquí que un niño, también agente de iniquidad, corriendo a su encuentro, se arrojó sobre un hombro de Jesús, por burlarse de él o por hacerle daño, si podía. Pero Jesús le dijo, «No volverás sano y salvo del camino que haces». Y enseguida el niño feneció. Y los padres del muerto, que habían visto lo que pasara, dieron gritos, diciendo, «¿Dónde ha nacido ese niño?». Manifiesta que toda palabra que dice es verdadera, y aún a menudo se cumple antes de que la pronuncie. Y se acercaron a José, y le dijeron, «Conduce a Jesús fuera de aquí, porque no puede habitar con nosotros en esta población. O, a lo menos, enséñale a bendecir, y no a maldecir». Y José fue a Jesús y le dijo, «¿Por qué obras así? Muchos tienen ya quejas de ti, y nos odian por tu causa, y por ti sufrimos vejaciones de las gentes». Mas Jesús, respondiendo a José, dijo, «No hay más hijo prudente que aquel a quien su padre ha instruido siguiendo la ciencia de este tiempo, y la maldición de su padre no daña a nadie, sino a los que hacen el mal». Entonces las gentes se amotinaron contra Jesús, y lo acusaron ante su padre. Y, cuando José vio aquello, se asustó mucho, temiendo un acceso de violencia y una sedición en el pueblo de Israel. En aquel momento, Jesús tomó por la oreja al niño que había muerto, y lo alzó de tierra en presencia de todos. Y se vio entonces a Jesús conversar con él, como un padre con su hijo. Y el espíritu del niño volvió en sí, y se reanimó, y todos quedaron llenos de sorpresa. Zaquías. Un maestro judío, llamado Zaquías, habiendo oído asegurar de Jesús que poseía una sabiduría más que eminente, concibió propósitos intemperantes e inconsiderados contra José, a quien dijo, «¿No quieres confiarme a tu hijo, para que lo instruya en la ciencia humana y en la religión? Pero bien veo que tú y María preferís vuestro hijo a las tradiciones de los ancianos del pueblo. Deberíais respetar más a los sacerdotes de la sinagoga de Israel, y cuidar de que vuestro hijo compartiese con los otros niños una afección mutua, y de que se instruyese, al lado de ellos, en la doctrina judaica». José respondió diciendo, «¿Y quién es el que podrá guardar e instruir a ese niño?». Mas, si tú quieres hacerlo. Nosotros no nos oponemos en modo alguno a que lo ilustres en todo aquello que los hombres enseñan. Habiendo oído Jesús las palabras de Zaquías, le respondió y le dijo, «Maestro de la ley, a un hombre como tú, le conviene parar en todo lo que acabas de decir y de nombrar. Yo soy extraño a vuestras instituciones y estoy exento de vuestros tribunales, y no tengo padre según la carne. Cuanto a vosotros que leéis la ley y que os instruís en ella, debéis permanecer en ella. Aunque presumas de no tener igual en materia de ciencia, aprenderás de mí que ningún otro que yo puede enseñar las cosas de que has hablado. Y, cuando hayas salido de la tierra, abolirá toda mención de la genealogía de tu raza. Tú, en efecto, ignoras de quién he nacido y de dónde vengo. Pero yo os conozco a todos exactamente y sé cuándo habéis nacido y qué edad tenéis y cuánto tiempo permaneceréis en este mundo». Entonces cuantos habían oído estas palabras quedaron asombrados y exclamaron, «He aquí un verdaderamente grande y admirable misterio. Nunca hemos oído nada semejante. Nada de este género ha sido dicho por otro, ni por los profetas, ni por los fariseos, ni nunca tal se ha oído. Nosotros sabemos dónde él ha nacido, y que tiene 5 años apenas. ¿De dónde viene que pronuncie esas palabras?» Los fariseos respondieron, «Jamás oímos a un niño tan pequeño pronunciar tales palabras». Y Jesús, contestándoles, dijo, «¿Os sorprende oír a un niño pronunciar tales palabras? ¿Por qué, pues, no dais fe a lo que os he dicho? Y puesto que, cuando yo os he dicho que sé cuándo habéis nacido, os habéis asombrado, os diré más, para que os asombráis más aún. Yo he tratado a Abraham, a quien vosotros llamáis vuestro padre, y le he hablado, y él me ha visto». Oyendo estas palabras, todos callaban, y nadie osaba hablar. Y Jesús les dijo, «He estado entre vosotros con los niños, y no me habéis conocido. Os he hablado como a sabios, y no me habéis comprendido, porque, en realidad, sois más jóvenes que yo, y además, no tenéis fe». Sabiduría de Jesús. Confusión de Leví. Otra vez el maestro Zaquías, doctor de la ley, dijo a José y María, «Dadme al niño, y lo confiará al maestro Leví, que le enseñará las letras, y lo instruirá». Entonces José y María, acariciando a Jesús, lo condujeron a la escuela, para que fuese instruido por el viejo Leví. Jesús, luego que entró, guardaba silencio. Y el maestro Leví, nombrando una letra a Jesús, y comenzando por la primera, Alep, le dijo, «Responde». Pero Jesús calló y no respondió nada. Entonces el maestro, irritado, cogió una vara y le pegó en la cabeza. Pero Jesús dijo al profesor, «Sabe, en verdad, que el que es golpeado instruye al que le pega, en vez de ser instruido por él. Pero todos los que estudian y que escuchan son como un bronce sonoro, como un címbalo resonante, y les falta el sentido y la inteligencia de las cosas significadas por su sonido». Y, continuando Jesús, dijo a Zaquías, «Toda letra, desde la Alef Arato, se distingue por su disposición. Dime, pues, primero lo que es To, y te diré lo que es Alef». Y aún dijo Jesús, «Hipócritas, como los que no conocen lo que es Alef podrán decir To? Di primero lo que es Alef, y te creerá cuando digas Bet». Y Jesús se puso a preguntar el nombre de cada letra, y dijo, «Diga al maestro de la ley lo que es la primera letra, o por qué tiene numerosos triángulos, graduados, agudos, etc». Cuando Leví lo oyó hablar así del orden y disposición de las letras, quedó estupefacto. Entonces comenzó a gritar ante todos, y a decir, «Es que este niño debe vivir sobre la tierra. Merece, por el contrario, ser elevado en una gran cruz. Porque puede apagar el fuego y burlarse de otros tormentos. Pienso que existía antes del cataclismo y que ha nacido antes del diluvio. ¿Qué entrañas lo han llevado? ¿Qué madre lo ha puesto en el mundo? ¿Qué seno lo ha amamantado? Me arredro ante él por no poder sostener la palabra que sale de su boca. Mi corazón se asombra de oír tales palabras y pienso que a ningún hombre es dable comprenderlas, a menos que Dios no esté con él. Y ahora, desgraciado de mí, he quedado entregado a sus burlas. Ahora que creía tener un discípulo, he encontrado un maestro, sin saberlo. ¿Qué diré? No puedo sostener las palabras de este niño, y huirá de esta ciudad, porque no puedo comprenderlo. Viejo soy, y he sido vencido por un niño. No puedo encontrar ni el principio ni el fin de lo que afirma. Os digo, en verdad, y no miento, que, a mis ojos, este niño, juzgando por sus primeras palabras y por el fin de su intención, no parece tener nada de común con los hombres. No sé si es un hechicero o un dios, o si un ángel de Dios había en él. Lo que es, de dónde viene, lo que llegará a ser, lo ignoro. Entonces Jesús, con aire satisfecho, le sonrió y dijo en tono imperioso a los hijos de Israel, que estaban presentes y que lo escuchaban, los estériles sean fecundos, los ciegos vean, los cojos anden derechos, los pobres tengan bienes y los muertos resuciten, para que cada uno vuelva a su estado primero y viva en aquel que es la raíz de la vida y de la dulzura perpetua. Y, cuando el niño Jesús hubo dicho esto, todos los que estaban aquejados de enfermedades fueron curados. Y nadie osaba ya decirle nada, ni oír nada de él. Jesús resucita a un niño muerto. Después de esto, José y María fueron con Jesús a la ciudad de Nazaret, y él estaba allí con sus padres. Un día de sábado, en que Jesús jugaba en la terraza de una casa con otros niños, uno de ellos hizo caer de la terraza al suelo a otro, que murió. Y como los padres del niño no habían visto esto, lanzaron gritos contra José y María, diciendo, «Vuestro hijo ha hecho caer al nuestro, y lo ha matado». Pero Jesús callaba y no respondía palabra. José y María fueron cerca de Jesús, y su madre lo interrogó, diciendo, «Mi señor, dime si tú lo has tirado». Entonces Jesús descendió de la terraza y llamó al muerto por su nombre de Zenón. Y éste respondió, «Señor». Y Jesús le preguntó, «¿Te he tirado yo de la terraza al suelo?». El niño contestó, «No, Señor». Y los padres del niño que había muerto se maravillaron, y honraron a Jesús por el milagro que había hecho. Y de allí José y María partieron con Jesús para Jericó. Jesús en la fuente. Jesús tenía 6 años, y su madre lo envió a buscar agua a la fuente con los niños. Y sucedió que, cuando había llenado su vasija de agua, uno de los niños lo empujó y le destrozó la vasija. Pero Jesús extendió el manto que llevaba, y recogió en él tanta agua como había en el cántaro, y la llevó a su madre. La cual, viendo todo esto, se sorprendía, meditaba dentro de sí misma, y lo guardaba todo en su corazón. Milagro del grano de trigo. Otro día Jesús fue al campo, y, tomando un grano de trigo del granero de su madre, lo sembró él mismo. Y el grano germinó, y se multiplicó extremadamente. Lo recolectó él mismo, y recogió 3 medidas de trigo, que dio a sus numerosos parientes. Jesús en medio de los leones. Hay un camino que sale de Jericó, y que va hacia el Jordán, en el lugar por donde pasaron los hijos de Israel, y donde se dice que se detuvo el arca de la alianza. Y Jesús, siendo de edad de 8 años, salió de Jericó y fue hacia el Jordán. Y había, al lado del camino, cerca de la orilla del Jordán, una caverna en que una leona nutría sus cachorros, y nadie podía seguir con seguridad aquel camino. Jesús, viniendo de Jericó, y oyendo que una leona tenía su guarida en aquella caverna, entró en ella a la vista de todos. Mas, cuando los leones divisaron a Jesús, corrieron a su encuentro, y lo adoraron. Y Jesús estaba sentado en la caverna, y los leoncillos corrían aquí y allá, alrededor de sus pies, acariciándolo y jugando con él. Los leones viejos se mantenían a lo lejos, con la cabeza baja, lo adoraban, y movían dulcemente su cola ante él. Entonces el pueblo, que permanecía a distancia, no viendo a Jesús, dijo, «Si no hubiesen él o sus parientes cometido grandes pecados, no se habría ofrecido él mismo los leones». Y, mientras el pueblo se entregaba a estos pensamientos, y estaba abrumado de tristeza, y aquí que de súbito, en presencia de todos, Jesús salió de la caverna, y los leones viejos lo precedían, y los leoncillos jugaban a sus pies. Los parientes de Jesús se mantenían a distancia, con la cabeza baja, y miraban. El pueblo permanecía también alejado, a causa de los leones, y no osaba unirse a ellos. Entonces Jesús dijo al pueblo: «Cuanto más valen las bestias feroces, que reconocen a su maestro, y que lo glorifican, que vosotros, hombres, que habéis sido creados a imagen y semejanza de Dios, y que lo ignoráis. Las bestias me reconocen y se amansan. Los hombres me ven y no me conocen». Jesús despide en paz a los leones y les ordena que no hagan daño a nadie. Luego Jesús atravesó el Jordán con los leones, a la vista de todos, y el agua del Jordán se separó a derecha e izquierda. Entonces dijo a los leones, de forma que todos lo oyeran, id en paz, y no hagáis daño a nadie, pero que nadie os enoje hasta que volváis al lugar de que habéis salido. Y las fieras, saludándolo, no con la voz, pero sí con la actitud del cuerpo, volvieron a la caverna. Y Jesús regresó cerca de su madre. Milagro del trozo de madera. Como José era carpintero, y no fabricaba más que yugos para los bueyes, arados, carros, instrumentos de labranza y camas de madera, ocurrió que un hombre joven le encargó hacerle un lecho de 6 codos. José mandó a su aprendiz cortar la madera mediante una sierra de hierro, según la medida que había sido dada. Pero el aprendiz no guardó la medida prescrita, e hizo una pieza de madera más corta que la otra. Y José empezó a preocuparse y a pensar en lo que convenía hacer al respecto. Y, cuando Jesús lo vio preocupado con que no había arreglo posible, le habló para consolarlo, diciéndole, «Ven, tomemos las extremidades de las 2 piezas de madera, coloquémoslas una junto a otra, y tiremos de ellas hacia nosotros, para que podamos hacerlas iguales». José obedeció, porque sabía que podía hacer cuanto quisiera. Y tomó unos extremos de los trozos de madera, y los apoyó contra un muro, cerca de él, y Jesús tomó unos otros extremos, tiró del trozo más corto, y lo hizo igual al más largo. Y dijo a José, «Ve a trabajar, y haz lo que has prometido». Y José hizo lo que había prometido. Explicación del alfabeto. Por segunda vez pidió el pueblo a José y María que enviasen a Jesús a aprender las letras a la escuela. No se negaron a hacerlo, y, siguiendo el orden de los ancianos, lo llevaron a un maestro para que lo instruyese en la ciencia humana. Y el maestro comenzó a instruirlo con un tono imperioso, ordenándole, «Di alfa». Pero Jesús le contestó, «Dime primero qué es bet, y te diré qué es alfa». Y el maestro, irritado, pegó a Jesús, y, apenas lo hubo tocado, cuando murió. Y Jesús volvió a casa de su madre. José, aterrado, llamó a María y le dijo, «Mi alma está triste hasta la muerte por causa de este niño. Porque puede ocurrir que cualquier día alguien lo oyera a traición, y muera». Pero María, respondiéndole, dijo, «Hombre de Dios, no creo que eso pueda pasar, antes creo con certeza que aquel que lo ha enviado para nacer entre los hombres lo protegerá contra toda malignidad, y lo conservará en su nombre al abrigo del mal». El niño Jesús explica la ley. Por tercera vez rogaron los judíos a María y a José que condujeran con dulzura al niño a otro maestro, para ser instruido. Y José y María, temiendo al pueblo, a la insolencia de los príncipes y a las amenazas de los sacerdotes, lo llevaron de nuevo a la escuela, aun sabiendo que nada podía aprender de un hombre el que tenía de Dios una ciencia perfecta. Cuando Jesús hubo entrado en la escuela, guiado por el Espíritu Santo, tomó el libro de manos del maestro que enseñaba la ley, y en presencia de todo el pueblo, que lo veía y oía, se puso a leer no lo que estaba escrito en el libro, sino que hablaba en él el Espíritu de Dios vivo, como si un torrente de agua brotase de una fuente viva, y como si esa fuente estuviese siempre colmada. Y enseñó al pueblo con tanta energía la grandeza de Dios, que el mismo maestro cayó a tierra, y lo adoró. Pero el corazón de los que allí estaban, y lo habían oído hablar, fue presa del estupor. Y cuando José lo hubo oído, fue corriendo hacia Jesús, temeroso de que el maestro muriese. Y, viéndolo, el maestro dijo, «No me has dado un discípulo, sino un maestro. ¿Quién sostendrá la fuerza de sus palabras?» Entonces se cumplió lo que fue dicho por el salmista, «El río de Dios está lleno de agua. Tú has preparado su nutrición, porque así es como se prepara». Jesús resucita a un muerto a ruegos de José. Y José partió de allí con María y Jesús, para ir a Capernaum, a orillas del mar, a causa de la maldad de sus enemigos. Y, cuando Jesús moraba en Capernaum, había en la ciudad un hombre llamado José, inmensamente rico. Pero había sucumbido a la enfermedad y estaba extendido muerto sobre su lecho. Y, cuando Jesús hubo oído a los que gemían y se lamentaban sobre el muerto, dijo a José, «¿Por qué no prestas el socorro de tu bondad a ese hombre que lleva el mismo nombre que tú?» Y José le respondió, «¿Qué poder o qué medio tengo yo de prestarle socorro?» Y le dijo Jesús, «Toma el pañuelo que llevas en la cabeza, ponlo sobre el rostro del muerto, y dile, el Cristo te salve». Y enseguida el muerto quedará curado, y se levantará de su lecho. Después de haberlo oído, José fue corriendo a cumplir la orden de Jesús, entró en la casa del muerto, y colocó sobre su rostro el pañuelo que él llevaba sobre su cabeza, diciéndole, «Jesús te salve». Y al instante el muerto se levantó de su lecho, preguntando quién era Jesús. Curación de Jacobo. Y fueron a la ciudad que se llama Betlehem, y José estaba en su casa con María, y Jesús con ellos. Y un día José llamó a Jacobo, su primogénito, y lo envió a la huerta a recoger legumbres para hacer un podaje. Jesús siguió a su hermano a la huerta, y José y María no lo sabían. Y aquí que, mientras Jacobo recogía las legumbres, una víbora salió de un agujero, y mordió la mano del muchacho, que se puso a gritar, por el mucho dolor. Y, ya desfalleciente, clamaba con voz llena de amargura, «¡Ah, una malvada víbora me ha herido la mano!». Pero Jesús, que estaba al otro lado, corrió hacia Jacobo, al oír su grito de dolor, y le tomó la mano, sin hacerle otra cosa que soplarla encima y refrescarla. Y enseguida Jacobo fue curado, y la serpiente murió. Y José y María no sabían lo que pasaba. Pero a los gritos de Jacobo, y al mandárselo Jesús, corrieron a la huerta, y vieron a la serpiente ya muerta y a Jacobo perfectamente curado. Jesús y su familia. Cuando José iba a un banquete con sus hijos, Jacobo, José, Judá y Simeón, y con sus dos hijas, y con Jesús y María, su madre, iba también la hermana de esta, María, hija de Cleofás, que el Señor Dios había dado a su padre Cleofás y a su madre Ana, porque habían ofrecido al Señor a María, la madre de Jesús. Y esta María había sido llamada con el mismo nombre de María para consolar a sus padres. Siempre que estaban reunidos, Jesús los santificaba y los bendecía, y comenzaba el primero a comer y a beber. Porque ninguno osaba comer, ni beber, ni sentarse a la mesa, ni partir el pan, hasta que Jesús, habiéndolos bendecido, hubiere hecho el primero estas cosas. Si por casualidad no estaba allí, esperaban que lo hiciese. Y, cada vez que él quería aproximarse para la comida, se aproximaban también José y María y sus hermanos, los hijos de José. Y estos hermanos, teniéndolo ante sus ojos como una luminaria, lo observaban y lo temían. Y, mientras Jesús dormía, fuese de día o de noche, la luz de Dios brillaba sobre él. Alabado y glorificado sea por los siglos de los siglos. Amén. Has escuchado una historia que muchos quisieron borrar. Has atravesado páginas que sobrevivieron al fuego del olvido, y hoy, esas palabras te han atravesado a ti. Lo que este Evangelio acaba de revelar no son simplemente hechos antiguos o escenas de una infancia perdida. Es un mapa espiritual. Un llamado al alma. Una restitución de lo sagrado a lo cotidiano. Porque en estas líneas no hemos presenciado solo el relato de la Virgen María, ni solamente la niñez del Cristo. Hemos tocado el misterio que ocurre cuando lo divino se atreve a nacer en lo humano sin pedir permiso. El Evangelio del pseudo Mateo, así llamado por quienes lo negaron, no es una falsificación. Es un testamento. Es el eco de una verdad que no cabía en los cánones, pero que sí habitaba en el corazón de los fieles. Por siglos fue leído, meditado y amado por cristianos que no necesitaban la aprobación de los concilios para reconocer la presencia de Dios. Porque cuando un texto toca el alma, la validez no la otorgan los teólogos, sino el temblor interior que produce. Hemos visto una María que no fue pasiva ni secundaria, sino raíz. Una niña elegida, consagrada desde su infancia, alimentada por ángeles, custodiada por el cielo y ofrecida como templo viviente. Ella no es simplemente la madre del Salvador, ella es el santuario, la tierra fecunda, la síntesis de todas las promesas. Y en su silencio, en su entrega, en su obediencia luminosa, aprendemos que el poder espiritual no siempre se manifiesta en truenos, sino en la ternura inquebrantable de quien dice sí a lo eterno. Este texto nos ha devuelto una visión de María que la historia institucional temió, no solo virgen, no solo madre, sino mediadora cósmica, vehículo consciente de la voluntad divina. En ella, las antiguas profecías se entretejen con la humildad cotidiana. Ella camina entre las palmas, habla con los árboles, vence a los ídolos con su sola presencia. ¿Cómo no temer una figura así, si su sola existencia demuestra que el Espíritu Santo no responde a jerarquías, sino a corazones preparados? Y junto a ella, hemos contemplado a Jesús como nunca antes, no el niño indefenso de las postales navideñas, sino un ser consciente desde su nacimiento, un portador de sabiduría en su mirada, un maestro que enseña desde el balbuceo. Él no espera a ser adulto para manifestar lo divino. Él actúa desde la cuna. Su presencia hace hablar a los animales, inclinarse a las palmeras, quebrarse los ídolos. Y, sin embargo, todo lo hace sin violencia, sin ego, sin imponer. Porque en esta infancia hay una enseñanza más poderosa que cualquier sermón, que la divinidad no necesita imponerse cuando ya está encarnada plenamente. Este evangelio no sigue las reglas. Y por eso fue rechazado. Porque su Cristo no crece para convertirse en Dios, ya lo es. Porque su María no necesita ser aprobada por profecías masculinas, ya fue elegida desde antes del tiempo. Porque su mensaje no se ajusta a la narrativa de poder, sino a la del misterio. Aquí no se necesita una cruz para que Dios sea glorificado, porque la gloria ya brilla en el vientre de una madre, en los pasos de un niño, en la obediencia de una familia que camina por el desierto sin comprender del todo lo que porta. Muchos que escuchan este evangelio por primera vez sienten desconcierto. ¿Cómo puede un niño mandar sobre los elementos? ¿Cómo puede María brillar tanto? ¿Por qué estos milagros no están en la Biblia oficial? Pero esas preguntas no nacen de la duda genuina. Nacen del hábito de la censura. Nacen del temor a lo que no se nos enseñó. Pero cuando ese temor se disuelve, lo que emerge es asombro. Y el asombro es el principio de toda comprensión espiritual. Este texto nos recuerda que lo sagrado puede manifestarse en cualquier parte. En una cueva. En una palmera que se inclina. En un pozo seco que se llena. En un pez que salta para alimentar a una madre. En un niño que calla a los sabios con una sola frase. Todo en este evangelio está vivo. Todo responde a la luz. Porque todo fue hecho por ella y para ella. Y cuando la luz se manifiesta, no necesita argumentos. Solo ojos que sepan ver. Hoy has caminado por esos senderos. Has escuchado lo que no debía ser escuchado. Has sido testigo de una historia que fue callada no por hereje, sino por reveladora. Porque este evangelio no ataca la fe, la enciende. No contradice al Cristo del canon, lo completa. No niega la cruz, revela que la luz ya estaba antes de ella. Y al hacerlo, te invita a reconsiderar tu propia vida como un espacio sagrado. Te recuerda que lo divino también puede hablar desde tu historia, desde tus errores, desde tus preguntas, desde tu infancia herida o tu silencio actual. El niño Jesús de este evangelio no viene a imponerse, sino a recordarte que tú también naciste con una chispa eterna. Que tú también eres, en lo más profundo, un ser en quien habita la palabra. Que tu vida, si te atreves a verla con ojos espirituales, puede ser también evangelio. Y es ahí donde esta lectura se vuelve personal. Porque no se trata solo de escuchar la historia de María y Jesús, sino de reconocer cómo esa historia vibra en ti. Cómo esa luz que iluminó el exilio de Egipto puede también iluminar tu propio desierto. Cómo esa sabiduría que hizo temblar los templos puede también hacer temblar tus estructuras internas. Cómo ese niño que hablaba con las aves también puede enseñarte a hablar con tu alma. Este evangelio no es historia muerta. Es fuego vivo. Es palabra en movimiento. Es la voz que no cesa de llamar. y si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Hay algo en ti que lo pidió. Algo en ti que necesitaba recordar. Algo que fue sembrado en ti desde antes de tu nacimiento, como María fue sembrada en el vientre de Ana. Algo que el sistema quiso apagar, pero que este evangelio vuelve a encender. Así que no cierres este audiolibro como quien termina una narración. Ciérralo como quien acaba de recibir una revelación. Permite que este mensaje siga haciendo eco en tu interior. Pregúntate qué otros textos fueron callados. ¿Qué otras voces esperan ser escuchadas? ¿Qué otras verdades viven en ti, esperando tu consentimiento para nacer? Y sobre todo, no temas. Porque nada que revele más de Dios debe ser temido. Porque no hay herejía en el amor. Porque no hay blasfemia en la luz. Porque Dios no se ofende cuando lo buscas fuera del canon. Dios se manifiesta en todo lo que lo contiene. Y este evangelio lo contiene con belleza, con fuerza, con ternura y con misterio. Este texto fue censurado por quienes deseaban controlar el mensaje. Hoy tú lo has liberado con tu escucha. Y al hacerlo, te has convertido también en parte de esta revelación. Porque cuando alguien escucha con el alma lo que fue silenciado, el evangelio no muere, resucita. Sea la gracia contigo, como fue con María. Sea la sabiduría en ti, como brilló en el niño. Y sea tu camino, como el de Ana, un sendero donde la esterilidad se transforma en milagro. Porque hoy, lo que nació en ti, no puede ser mirado. Y lo que ha despertado, ya no puede dormir. Así sea.